Sons of Christ, DJ Pablo, activado en vida nueva. Me activo y vamos a lavar. Aquí vamos a gozar. Me activo y vamos a lavar. La bendición se va a derramar. Me activo y vamos a lavar. Aquí vamos a gozar. Me activo y vamos a lavar. La bendición se va a derramar. Llego a la iglesia, no puedo aguantar. El deseo tan intenso de alabar. Por eso me arrodillo y comienzo a tomar. Para que el Espíritu Santo a mí me pueda activar. Y para que vaya gozoso, me pongo maravilloso. Esto es maravilloso, me mantengo orgulloso. Así que dale, dale, dale, que aquí está la clave. Y la clave que consiste que a Cristo tú alabes. Ya activo y vamos a alabar. Aquí vamos a gozar. Ya activo y vamos a alabar. Al diablo.